hay que todo terminó. Despertar y no verte fue un golpe a mi razón. Te tuve descuidada y no sé reconocer, pero te extraño tanto y no te quiero perder. Dice que no hay cariño, que no te quiero escuchar, que ya no estoy contigo y que me quiero marchar. Pero ¿hasta dónde es tu verdad? Algo es culpable si me diste relación. Un día eres tú y otro soy yo. Pero te amo y en nombre de este amor quiero luchar por lo que se perdió. Algo es culpable si me diste relación. Un día eres tú y otro soy yo. Pero te amo y en nombre de este amor quiero luchar por lo que se perdió. Y no verte fue un golpe a mi razón. Te tuve descuidada y no sé reconocer, pero te extraño tanto y no te quiero perder. Dice que no hay cariño, que no te quiero escuchar, que ya no estoy contigo y que me quiero marchar. Pero ¿hasta dónde es tu verdad? Hay dos culpables en esta relación. Uno eres tú, soy yo, pero te amo y en nombre de este amor quiero.